Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos con el 90.5 de FM para el programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Hoy es 15 de febrero y es viernes, no, es jueves apenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Pues miren, una buena y una regular. La regular es que está haciendo frío. La mañana sí está bastante fresca. Y la regular o buena, de plano, pues es de que está el cielo despejado. Entonces al ratito va a salir el sol. Todo esto lo esperábamos desde ayer, pero no se dio, ya ven qué día tuvimos, pero hoy sí, hoy empieza a mejorar, hoy y mañana, y luego, ahí viene el otro frente frío, ahí por si está usted haciendo planes. Bueno, pues entonces, bienvenidos a la revista. El saludo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México, nuestra casa, la casa de todos ustedes, una bella casona que está aquí en el centro de Jalapa, es la casa de Radio Universidad Veracruzana, desde donde se transmite, entre otros muchos programas, este que se llama La Revista, y a cuyo cargo en la parte técnica está el maestro Andrés de Jesús Reyes, más conocido como Chuchín, en la consola de audio. Y musicalizando el programa después de venir bien descansado de los días de carnaval. ¿Cómo está, Chuchi? Buenos días. Lupita Páez, a quien saludo con muchísimo gusto, como siempre, vinculándonos con las redes sociales, asunto por demás importante para la emisión específicamente radiofónica. Lupita, te saludo con mucho gusto, buenos días. Y desde luego a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana que coordina Ernesto Colinot. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios y que usted conoce muy bien como la revista. Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de Radio B, les dice que estamos comenzando. Ser valiente, tampoco piensen, soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ocho de la mañana con 10 minutos, las 8:10 aquí en la revista. Bueno, pues ayer en el programa Jalapa Lee en Libertad, organizado por la Dirección de Arte, Cultura y Deporte, ahí donde está nuestro amigo Alejandro Moreno del Ayuntamiento de Jalapa, pues un éxito. Fíjate que con la lluvia yo pensé que hasta se iba a suspender o se iban a meter ahí al Palacio Municipal, pero no, o sea, nos dicen que hubo mucha gente, hay una carpa ahí, qué bueno. Y entonces, pues a mucha gente de todas partes nos comentan. Hoy jueves continúa a las 5 de la tarde con la compañía Corpodanza de Irán Mesa, a las 5, y a las 6... Todos los días a las 6 va a haber una charla. Ayer fue el turno de Paco Ignacio Taibo II. También eso explica que haya mucha gente. Hoy Jorge Moche, periodista muy contestatario de la jornada semanal y algunos otros medios, va a estar platicando junto con Jorge Belarmino, hoy jueves. Y desde luego ya saben que desde las 10 de la mañana el tendedero de la poesía, en lugar de ropa, pues están secándose ahí al sol los poemas que usted puede jalar y llevárselo, con la condición de que lo lea. Bueno, pues muy bien. Entonces están avisados. 5 de la tarde, Parque Juárez. Los resabios del amor que se nos quedaron pendientes del día de ayer, 14 de febrero. Si usted piensa que el amor no tiene edad, es eterno, ciego, incondicional e incorrompible, pues sepa que todos estos conceptos no son universales ni naturales. ¿Por qué? ¿Será que hemos vivido en el engaño? A ver qué nos dice Tarsila Pérez de Iturbe en la revista Algarabía. ¿Qué pensaría usted si le digo que la mayor parte de las prácticas amorosas, entre ellas las más melosas y tradicionales, como las de ayer 14, las que alguna vez sentimos sexistas y otros corteses, las muestras que van desde el cortejo a la mujer, ya poco frecuente, ¿no? Las flores, la búsqueda de la amada, ya ni le digo a usted de ir a cantarle una canción, una serenata, ya todo esto está en desuso. O el tratamiento privilegiado, ¿no? De primero las damas. Hasta las maneras gentiles y atentas, la preservación de la virginidad, el adulterio velado, los mensajes cifrados de las relaciones extramaritales. ¿Qué diría usted si les dijera yo que es un mero invento del siglo XII? A partir de este siglo, la cultura occidental empieza a entender el término amor en un sentido muy distinto de como lo había hecho anteriormente. Se crean términos de conducta aún vigentes, sí, pero que, por ejemplo, a un ciudadano de la Roma imperial, pues le habrían parecido absurdos, ¿no? Y a un hombre de lejano oriente poco menos que incomprensibles. La idea del amor y del enamoramiento que hoy tenemos, que vemos en las telenovelas, por ejemplo, o en las novelas rosas tipo Corín Tellado, y sobre todo en celebraciones como la de ayer de San Valentín, con sus cajas de chocolate, sus ositos de peluche, sus joyas en caja, las postales de amores, decíamos ayer, mira aquí aparecen, derivan de esa añeja tradición medieval, fíjense. A ver, durante la Edad Media, el papel y la imagen de la mujer atravesarían por diversas concepciones. No olvidemos que es un periodo de 10 siglos en la Edad Media. Primero, la visión misógina de los padres de la Iglesia, como San Antonio, San Jerónimo, Santo Tomás de Aquino, quienes consideraban a la mujer soberana peste, soberana peste, puerta del infierno, le decían, amor del diablo, deficiencia de la naturaleza, decían, larva del demonio o flecha del diablo, aunque usted no lo crea. Luego, este desprecio cambió un poco al instaurarse la imagen de la Virgen María, la Madre de Dios y sus dones, virtud, maternidad, como modelo a seguir para las religiosas y las doncellas. Por último, entraría en juego una tercera concepción que vincularía a la mujer con la redención de los pecados, la de María Magdalena, por ejemplo. La tenemos aquí muy cerquita en Jico, con quien la imagen de lo femenino se hace más real. Ya no es demonio ni santa, es más humana, más asequible, una pecadora, sí, pero que se puede salvar como cualquier hombre. Es un poco lo que nos relata Dante en la Divina Comedia, donde nos muestra tres espacios diferentes pero conjeturados entre sí: el infierno, Eva, el cielo, María, y el purgatorio, Magdalena. Por otro lado, recordemos que durante el feudalismo, a los miembros de las familias aristocráticas se les preparaba desde la infancia para unirse en matrimonios concertados por los papás, en cuyas negociaciones no podían influir los involucrados, los susodichos, ¿no? Si le tocaba buena suerte, pues qué bueno, pero si no, se pensaba que las circunstancias, la inteligencia de los esposos, la habilidad de sus familias, y la discreción de los personajes de la corte contribuirían al éxito de los mismos, de los matrimonios, pero la mayor parte de las veces la sumisión y la aceptación absoluta de esta costumbre hacían que los contrayentes vivieran una realidad conyugal atroz, distante, ajena o simplemente aburrida. Esto provocaba que la mujer malmaridada, común en esa época, buscara alternativas a su desdicha y muchas veces las encontrara en los amores secretos, prohibidos e imposibles de los sigilosos caballeros. Hay una película, voy a buscar el nombre porque soy malísimo para los nombres de las cintas, en donde se ve que es un matrimonio concertado entre una joven agraciada y los papás, buscando la conveniencia, pues discuten quién y dicen, no, pues fulano es, creo que es un conde mucho mayor que ella, y ella desde luego no lo conoce, o lo llega a conocer y dice, bueno, pues podría estar peor, ¿no? Y se lleva a cabo el matrimonio. Es un tipo serio, serio, serio, pero serio. Y una vez que se casan y se la lleva a su castillo, porque pues sí, dinero sí tiene, baila rumba ahí en una recámara y no la toca, no se consuma el matrimonio, no platica con ella, como si él viviera solo. Entonces, pues, el sufrimiento de ella, pues, es evidente, ¿no? Luego les digo cuál es. Bueno, entonces, dentro de este contexto, a fines del siglo XI, apareció una nueva concepción de la relación amorosa que se llamó fin amor. Y se expresó esencialmente a través de la poesía de trovadores y juglares. Lírica, artificiosa y enigmática, se extendió a toda Europa y en siglos posteriores a todo el mundo occidental. Y esta concepción expresa una forma de amor cuyas características básicas son el servicio a la dama, la cortesía en las formas, el adulterio y el amor secreto, algo así como un feudalismo amoroso. Como bien dice Aurelio González, donde el amante es el siervo o vasallo de la dama, e incluso muchas veces se dirige a ella como mi dons, o sea, mi señor, mi don. Fíjate nada más. Sus virtudes son la obediencia y la aceptación. Pues parecido a la epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Más o menos haciendo esos términos se planteaban los matrimonios civiles. Afortunadamente ya esa ya la quitaron. Bueno, finalmente, los principios del fin amor o amor cortés aparecen recogidos, sistematizados en un libro que se llama De arte honestamandi, ars amatoria o De amore, de Andreas Capellanus, obra que incluye un manual de cortesía acerca de cómo se adquiere y conserva el amor y los fallos de la de las cortes del amor, ¿no? Formadas por damas de alto rango como Leonor de Aquitania. Entre sus principios rectores más importantes están: el amor no es posible en el matrimonio porque no existe libertad. Otro dice que es insensato que la dama que no ama exija ser amada. Está bueno este. Es indigno emplear un intermediario en asuntos de amor. Nada impide a una mujer ser amada por dos hombres, ¿eh? Ni a un hombre por dos mujeres. El verdadero amante siempre está absorto por la imagen de la amada. No tiene ningún valor lo que el amante obtiene sin el consentimiento de la amada. Pues sí, el amor rara vez dura cuando se le divulga demasiado. Bueno, si les interesa tenerla, en la revista Algarabía, La invención del amor, Tarsila Pérez de Iturbe. Tarsila Pérez de Iturbe. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 21 minutos, las 8 con 21, aquí en la revista. Y también un artículo que es interesante, que quería yo comentarles, es el de nuestra Incultura Científica, que el divulgador de la ciencia de la UNAM, Martín Bonfil, plantea de esta manera. Dice que en su libro El mundo y sus demonios, de 1995, Carl Sagan escribió lo siguiente. Dice: hemos organizado una civilización global en la que los elementos más cruciales dependen profundamente de la ciencia y la tecnología. También hemos dispuesto las cosas de modo que casi nadie entienda la ciencia y la tecnología. Eso es una receta para el desastre, decía Carl Sagan en el 95. Ahora, desde hace muchas décadas, las sociedades modernas sabemos que es vital que los ciudadanos cuenten con una mínima cultura científica, ¿no? De ahí la importancia de la divulgación de la ciencia. Pero una y otra vez, cuando se hacen estudios y encuestas para conocer el nivel de cultura científica de nuestra población en México y en otros países, descubrimos que los ciudadanos presentan o presentamos alarmantes carencias respecto a conocimientos científicos elementales. Esto a pesar de la inclusión de contenidos de ciencia en la escuela y de los esfuerzos para popularizarla fuera de ella. El CONACYT realiza periódicamente una encuesta nacional de percepción pública de la ciencia y la tecnología que se aplica a una muestra representativa de ciudadanos. En 2015 fueron más de 3.000 encuestas en 32 ciudades y en ella invariablemente se descubre que un alto porcentaje cree en cosas como poderes psíquicos, números de la suerte o visitas extraterrestres. Considera que la astrología o la investigación de fantasmas son disciplinas científicas, confunden astrología con astronomía y piensan que es más importante combatir la pobreza que invertir en ciencia, sin considerar que invertir en ciencia es la mejor apuesta para aumentar el nivel económico y de vida. Recientemente la empresa Parametría presentó los resultados de su propia encuesta de percepción pública de la ciencia y la tecnología. Y aunque es un estudio más limitado, solo 800 participaron y muchas de las preguntas están planteadas de forma simplista o sesgada, problema que por cierto comparte la EMPECIT, lo que revela es muy preocupante de todos modos, ¿no? Como quiera que sea. Entre otros datos, la encuesta muestra que si bien 49% de mexicanos opina que a lo largo de la historia los avances científicos han beneficiado a la humanidad, otro 41% piensa lo contrario, que la ciencia ha sido perjudicial. Un 56% opina que la ciencia y la tecnología hacen nuestra vida más sana, fácil y cómoda, pero 40% piensa lo opuesto. Y alarmante, 69% piensa que dependemos demasiado de la ciencia y no lo suficiente de la fe. Silencio a propósito. Contra solo 27% que discrepa de tal afirmación. Parametría informa también de que la situación ha empeorado desde 2009, cuando se aplicó la misma encuesta. La percepción de que la ciencia y la tecnología han beneficiado nuestras vidas bajó del 74% al actual 56% en ese periodo, mientras que la opinión respecto a qué deberíamos depender menos de la ciencia y más de la fe subió de 32 al actual 69%. Piensan que debemos depender más de la fe que de la ciencia. Sería muy necesario hacer un estudio más profundo y amplio, ¿no?, para confirmar estos resultados, pero es claro que habrá que hacer algo, ¿no?, a escala federal y con carácter urgente. Algún tipo de estrategia nacional de promoción de la cultura, dice Bonfil, la cultura científica, si no queremos correr como país la misma suerte que Estados Unidos, donde las creencias en curaciones mágicas y el movimiento antivacunas están ocasionando graves problemas de salud, donde el negacionismo del cambio climático causa daños a escala global y un presidente ignorante, discriminador y violento amenaza la paz mundial. Que por cierto amenaza con reunirse con Peña Nieto, qué susto. Ojalá que no se diera, ¿no?, esa reunión, porque con este hombre no se sabe qué va a pasar. Y el otro ya va de salida, entonces no sé qué, si tenga mucho caso, ¿no? Pero bueno, son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25 aquí en la revista. Y estamos bien contentos, no lo podemos creer. El Veracruz ganó al líder Pumas en Ciudad Universitaria. Claro, los Pumas están acostumbrados a jugar a las 12 del día y ahora los metieron a las 9 de la noche y salieron así como con un anzuelito, ¿no?, a cazar pececillos. Y cuando se dieron cuenta ya les habíamos metido 2 goles en 25 minutos. Luego echaron toda la artillería, pero no pudieron lograr más que uno. Y les comento aquí a los compañeros que Pues que por razones de que era ya tarde no vi el partido, pero luego busca uno en algún momento por ahí de la medianoche, antes de la lectura de la madrugada, a ver cómo quedaron, ¿no? Entonces ya buscamos en el Google y decía el resultado y volteaba yo el celular a ver si no estaba al revés el marcador, pues no. Y dije yo, no, pues al ratito nos empatan y nos van hasta ganar. No, así se quedó. Bueno, pues muy bien. Saludos allá a Veracruz y a Boca del Río, a todos los tiburones. Una satisfacción dentro de tanto sufrimiento. Siempre es bienvenido. Bueno, pues saludos a la gente que nos sigue ahí en el Twitter, como Somos Lectura, como Anushka, nuestro retuiteador estrella, Jorge MB. La misma Radio Universidad Veracruzana, mi amigo Jaciel García, Andrea Doria Ortiz, que es la titular de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Adriana Sasa, Alberto Martinelli. Bueno, muchos retweets el día de hoy. Son las 8:29, vamos a nuestro primer espacio musical a ver cómo viene Chuchín. celebramos el 30 aniversario de la revista, recordando a María Elena Reinaldos en ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Gracias. ¿Mande? Sí, María Elena Reinaldos, ¿cómo? Son de las secciones icónicas que le dieron mucha fortaleza al programa y jalaron mucha gente. Y Lupita platicaba con ella, platicaba con Margarita Rosen, con la doctora Bueno, y se armaban unas pláticas que yo ya nomás les tocaba, ya me toca entrar a la cabina, espérame tantito, hombre, y ya seguían ellas. Ah, no, pues imagínate. María Elena, ojalá que esté muy bien. Antes de platicar con Armando, Félix Galindo nos dice vía correo electrónico: sin importar que las hipotéticas víctimas de los policías veracruzanos señalados y detenidos por desaparición forzada y violaciones atroces estuvieran involucradas con el crimen organizado, ejemplos como ese ya reclaman una profunda y urgente reforma social nacida de una reflexión del veracruzano en torno al atraso social y la corrupción secular que carcome al Estado de punta a punta. Calamidades inauditas que están a punto de colocarnos en una situación de violaciones de los derechos humanos y garantías constitucionales similares a las de Cuba de Batista o la de Nicaragua de los Somoza en esta época de celulares y ordenadores que ya están a punto de reclamar para sí una inteligencia aceptable y hasta una conciencia aceptable, una conciencia modesta. Y pide perdón por las prisas que dificultan la redacción. Una conciencia modesta, quería decir. No, muy bien, Félix, tienes razón. Y hay que estarlo reiterando. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. No, muy bien, según me platicabas hace rato. Radio Universidad Veracruzana. Sí, fíjate, Carlos, que pues nos enteramos hace unos días del terrible fallecimiento de Jesús Miguel Montes. Solamente me gustaría decir que mi amigo Jesús Miguel Montes, Carlos, era un gran enamorado. El paso del tiempo a mí me ha enseñado que todo el que hace un pacto con el amor, Carlos, debe entender que entre las cláusulas está también un pacto con el dolor. Jesús Miguel lo sabía y no obstante firmó al margen ese documento y lo cumplió a cabalidad, dejándose llevar por el impulso del amor, por los latidos de su corazón que a veces lo conducían a páramos desolados, a veces a desiertos infames y solo unas pocas veces, a fuentes exquisitas de agua o a oasis de los que nunca debió emigrar. Él decía: al lado del amor la pena es mucha, irrumpe abiertamente o escondida y se cuela ostentosa y desmedida, aniquilando el ritmo de la lucha. Cuando se hallaba en las profundidades del desencanto, era la poesía lo que lo rescataba. Jesús Miguel Montes era nuestro Cyrano de Bergerac, llamado así no solo por su parecido físico, sino además por su afición poética. Cyrano de Bergerac, cántanos, le decíamos, recita uno de tus sonetos que nos haga entender el significado del amor, y él empezaba: me preguntas, amor, ¿por qué te quiero? ¿Por qué busco insistente tu presencia? Una respuesta no hay, pero la esencia del vino de tus labios amo y quiero. Cyrano de Bergerac, las generaciones jóvenes sabrán de enamorar a sus amadas con tus versos. Tus décimas y tus sonetos habrán de ser revalorados por las generaciones que vienen. Tenles paciencia, Cyrano. Todavía son jóvenes como Cristian, enamorando a tu prima Roxanne, pero llegará el tiempo en que se enamoren de verdad, como tú lo hiciste tantas veces, tantas que se te hicieron demasiadas. Entonces te entenderán, Cyrano, entonces sabrán lo que escribiste en ese soneto que dice: he perseguido el verso y la palabra, en cualquier recoveco de mi vida, y en ellos he encontrado la sentida y fiel jubilación de quien los labra. Queda claro nuevamente que el poeta está destinado al vértigo. El poeta es incompetente para administrar sus pasiones. Así nos lo hizo ver Thomas Mann en Muerte en Venecia, pero nunca lo quisiste entender, amigo poeta, decía Mann, porque has de saber que nosotros los poetas no podemos andar el camino de la belleza sin que Eros nos acompañe y nos sirva de guía, y que si podemos ser héroes y disciplinados guerreros a nuestro modo, nos parecemos sin embargo a las mujeres, pues nuestro ensalzamiento es la pasión y nuestras ansias han de ser de amor. Tal es nuestra gloria y tal es nuestra vergüenza. Jesús Miguel Montes es de los pocos hombres que conocía su destino y nunca por ello se desvió de la senda que ya se había trazado. Profeta de sí mismo, cumplió cabalmente la profecía que 20 años atrás había cantado. Dijo: hay en mi vida una gran tortura que acabará cuando llegue el fin, y para entonces habrá un festín con mucha gracia y vital holgura. Débil y frágil esta armadura que fue mi vida como un botín, cuando yo muera todo lo ruin se irá conmigo a la sepultura. La última vez que te vi, poeta, llegaste a la Quinta de las Rosas con tu guitarra a cantarnos tus canciones necias, a deleitar a mis adultos mayores con tus anécdotas de amor y desamor. Llegaste a mostrarnos las cicatrices de la dura batalla que iniciaste hace muchos años y que hoy llegó a su fin. Curiosamente, esa tarde olvidaste, poeta, un libro que no te quise devolver, El Acto de Morir, sobre la muerte de Iván Ilich. Me acuerdo de un pasaje de ese libro basado en la obra del gran escritor León Tolstoy, esa parte en donde se explica el sentimiento de uno de los amigos de Iván Ilich cuando se entera de la muerte de este. Ese amigo, en lugar de entristecerse, se alegra de no ser él el muerto. A mí me da tristeza, mucha tristeza, Jesús Miguel, que tú seas el muerto, porque la muerte es ausencia, es inevitable retiro físico, pero la muerte, como consuelo, también es anhelo de una cercanía espiritual. Hoy en la tarde me enteré de tu muerte, amigo, y busqué entre mil cosas tu libro de poemas. Lo encontré, me senté junto al calor de la chimenea y me puse a cantar contigo. Carlos. Sí, eso me gusta, que son incompetentes para manejar sus emociones, porque de verdad es que uno tiene la impresión de que muchos poetas viven en un eterno estado de indefensión, ¿no? Como muy frágil, muy vulnerables. Como sí, que no se hallan en el mundo, ¿no? Como que algo siempre están buscando. Pero hay otra cosa bonita que se dice de las salamandras, como este animal mágico, ¿no? Que solamente pueden copular con los poetas. Sí, fíjate que de alguna manera la poesía es como esa válvula de escape que ellos utilizan para poder de alguna manera equilibrar sus emociones, sus sentimientos. Sin la poesía, ellos no solamente serían vulnerables, sino que serían peligrosos para sí mismos, ¿no? Sí. En algún momento la poesía siempre acompañó a Jesús Miguel. A mí me tocó verlo en muchas ocasiones sufrir por el amor, por el desamor, pero también gozar por él. Y gozar también con la poesía, le encantaba la poesía. Tenemos un libro de él que se llama Fragmentos. Y fíjate que el día de hoy, este jueves 15 de febrero, en la Casa Grande de la Quinta de las Rosas, se llevará a cabo el recital poético del amor y otras equivocaciones. Un recital dedicado al amor y la amistad. En este recital, Carlos, participarán la poeta Esther Mandujano, Ernesto Paz León y Silvestre Vázquez Jácome, quienes alternarán con algunos de los miembros del taller Libertad Bajo Palabra que se celebra en la Quinta de las Rosas. En este evento se rendirá, además, un homenaje póstumo al poeta Jesús Miguel Montes, quien falleciera recientemente. Se leerán algunos de sus poemas de su libro Fragmentos. El amor, Carlos, yo te escuchaba hace un rato y quisiera agregar, el amor es un misterio, ¿sí? Octavio Paz decía que el amor es una llama. El amor es un sentimiento que va más allá del placer. El amor fluye de un recipiente que vierte, no que derrama, ni que espera recibir. El amor es una energía dinámica que actúa entre los sujetos y los mantiene unidos. Es como la fuerza de gravedad. El amor requiere retroalimentación para mantenerse activo. El amor no contamina. Es un jardín de senderos que se bifurca. El amor es el espejo donde se miran las personas y encuentran al otro, que no es su contrario, sino su complemento. La cita, Carlos, es este día, jueves 15 de febrero, a las 16 horas, en la Casa Grande de la Quinta de las Rosas, en Jalapa, Veracruz. El DIF estatal, ya sabes, invita, Carlos. Por ahí esperamos a ver a muchos de nuestros revisteros. Ya tenemos a nuestra poeta Esther Mandujano, a Ernesto Paz León, a Silvestre, y la alternancia con nuestros poetas de la Quinta de las Rosas en la Casa Grande, Carlos. Están muy bien invitados. Muy bien, pues buena semana y saludos a todos ellos. Yo les doy tus saludos y ya sabes, pueden llegar desde las 3. Nos aventamos un rico guisado en el restaurante de Doña Dalia y terminando nos vamos al recital, Carlos. Sale. Buenos días, Armando. Igualmente, que estén bien. Hasta luego. 15 minutos antes de las 9. Y dice Enrique Salmerón, ayer fue un día caluroso con sol, pero a 4 grados. Digo, ¿qué? Ah, es que está en Boston. Él mismo se ríe, dice, no, sí, es que estamos en Boston, se fue a tocar allá, fíjate. Escuchando lo interesante de los temas de divulgación de la ciencia, saludos desde Boston, a donde vine a hablar de música mexicana, de Manuel M. Ponce, a nuestros vecinos güeros. Un abrazo frío, porque aquí sí hace frío de verdad. El abrazo para todos. Gracias, Enrique, que te vaya muy bien. Nos vemos aquí el próximo lunes. Y nosotros vamos a un poquito de música y regresamos con más comentarios aquí a la revista. celebramos el 30 aniversario de la revista recordando las charlas de Beno de Keyser sobre masculinidad. Gracias. Saludos a Beno de Keyser. Faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana. Benny Moré, qué bueno baila usted, dijo Benny Moré. Pues no queremos dejar el tema del amor, porque además es un tema recurrente, cotidiano. Todo el tiempo estamos hablando del amor, lo estamos viendo representado en la literatura, obviamente en la poesía, en las canciones. Díganme, ¿qué canciones no son de amor? Que no tengan algo de amor. Una. El cine. En fin. Y lo que pasa es que hay un término del que no hemos hablado, que es el amor platónico. ¿De dónde viene esta expresión del amor platónico? También me lo encontré en la revista Algarabía. Proviene de los diálogos de Platón. Pues es platónico, ¿no? Bueno. Y en origen se refería a un amor espiritual, más allá de lo físico. Tarde o temprano a todos nos pasa, ¿no? Un escritor, un cantante, un maestro, una actriz, una vecina o la mamá de un amigo se convierte en un objeto de deseo, como en Mariana, Mariana, la película está basada en un texto de José Emilio Pacheco, ¿no? Al que aspiramos inútilmente, porque debido a las circunstancias nunca lo podemos poseer. Y bueno, hablamos en eso en términos de que es un amor imposible, ¿no? A esta pasión irrealizable a la que nos aferramos con tan poca cordura, la llamamos coloquialmente amor platónico. A pesar de que la mayoría de nosotros se reconoce en esa expresión, pocos sabemos de dónde viene el nombre que recibe ese obsesionante delirio unilateral, que eso es lo terrible, ¿no? Que sea unilateral. Yo te amo, ¿por qué tú a mí no? El término amor platónico hace referencia a la filosofía de Platón, decíamos. En uno de los diálogos, lo muy conocido, el banquete, Diótima, a quien Sócrates considera su maestra en el arte del amor, afirma que lo que todos amamos es el bien y queremos que las cosas buenas sean nuestras por siempre. Pero debido a nuestra condición mortal, no lo podemos lograr. El amor al que se aspira entonces impulsa el alma hacia la plenitud. Y para ello reconoce que hay que acercarse a la belleza física en primer lugar. Luego se debe ir ascendiendo a la belleza de conducta y por consiguiente a la de los conocimientos. Para terminar, el camino en el amor a la belleza universal, la que está hecha de todo lo que amamos, pero que es infinita e inmutable. De acuerdo con esto, el amor para Platón es la oportunidad de estar en un orden de cosas perfecto, donde solo cabe la contemplación pura de la belleza. No resulta tan complicado si se entiende como un amor puro que ha superado, sin saltárselos los peldaños físicos y racionales, para dedicarse a la contemplación de lo espiritual. Ay, me siento como Merlí, el de la serie. Qué padre, ¿no? La primera vez que se utilizó este término fue en el siglo XV, cuando el filósofo renacentista Marsilio Ficino se refirió al amor por la inteligencia y la belleza de carácter de una persona, en detrimento de sus atributos físicos. Poco después se popularizó con la publicación de Platonic Lovers, o sea, amantes platónicos, 1636, ese texto, del poeta inglés Sir William Davenant, quien compartía la visión de Platón Y durante algún tiempo, en el siglo XVII, el amor platónico fue un tema de moda en la corte inglesa, en el círculo de la reina Enriqueta María, esposa del rey Carlos I, fue el tema de varias representaciones teatrales o cortesanas. En ese contexto, el concepto idealizado del amor rechazaba la sensualidad en tanto que era considerado impuro y corrupto y enaltecía la unión de dos personas exclusivamente por el intelecto y la bondad. Este afecto mutuo, bien encaminado, conducía a la contemplación de la belleza universal, y en un contexto religioso donde convenía muy bien esta idea a la contemplación de Dios. Por ello, del amor encaminado hacia el mundo de las ideas, de ahí que fuera ideal, en donde las almas se encuentran y contemplan la eternidad. La idea de belleza de Platón pasó con los siglos y gracias a la relectura que hubo de los textos de filósofo en el Renacimiento, el enaltecimiento del amor espiritual por encima del físico. Luego, con la vulgarización de lo cotidiano, pues se daría el concepto que hoy todos conocemos, el de un amor tan lejano que no se puede concretar. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna opinión acerca de esto? Pues comuníquense a través de las redes o a través de nuestras líneas telefónicas. Bueno, pues, ¿qué hora es? Faltan 3 minutos para que sean las 9 de la mañana, 3 para las 9. Después de esta clase de filosofía amorosa, pueden salir un ratito a recreo. No se tarden y ahorita continuamos. Guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Ay, guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Ya está en la puya el lechón, ya está llegando el gentío. Hoy viene abajo el bohío, es santo de Juan Ramón. Y llegando bailadora con May, por los caminos atascados. Por los caminos atascados. Hoy luce en su guayabera su polaina y su machete. Hoy luce en su guayabera su polaina y su machete. Los guajiros a la sitiera hoy rompen los taburetes y se cae la talanquera. Y llegando bailadora con May por los caminos atascados. Y llegando bailadora con May por los caminos atascados. Y el güiro no han cesado de tocar. El bongo, el tiple y el güiro no han cesado de tocar. Porque así son los guajiros, no tienen cuando acabar. Es costumbre en los guajiros del tiempo colonial. Y llegando bailadora con May por los caminos atascados. Y llegando bailadora con May por los caminos atascados. Ya la comadre Caruca con 3 piedras hizo el fogón. Ya la comadre Caruca con 3 piedras hizo el fogón. Ya está sancocha la yuca, ya está el mojo pa' el lechón. Y ya Juan Ramón fue en busca de plátano verde y tinto. Y llegando bailadora con bay, por los caminos atascados. Y llegando bailadora con bay, por los caminos atascados. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Mirna Benítez en sus intervenciones sobre historia de México. Gracias. Guillermo Portavales. Ahora voy a cantarles una canción. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón. No sabes cómo te quiero, Germán. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si se portaron tan amables en Ciudad Universitaria claro, ayer. Claro. Hicimos todo lo posible para que obtuvieran 3 puntos. Sí, ¿sabes que volteaba yo el celular así horizontal para ver sí. si no estaba al revés el marcador? No. Bueno, buen día, pero pero pues así como dice el dicho, ¿no? Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Memo Vázquez puso muy bien el antídoto contra los Pumas, ¿eh? Sí, lo respetaron mucho. Ordenó muy bien a la orden defensa. Tiene el equipo, no, pues, lo sí, que sí. no tiene es gol. Pero pues ayer ahora tuvo sí, dos. Este muchachito que metieron, ni sé cómo se llama, metió dos goles. Dos goles, ¿no? sí, exacto. Buenos bien. Goles. Buenos goles. El segundo fue un descuido ya terrible de la defensa. Se confiaron. Estaban completamente ya pensando que iban a ganar. Sí, salieron con un anzuelo a pescar pececillos. Exacto. Y además el portero también peruano, muy bueno, por cierto. Pues es de la selección peruana sí, que va sí. al mundial. Muy bueno, muy bueno. Gallese es muy bueno ya. Muy bueno. Y viene de una lesión. Sí. Pues estoy muy contento. Cada vez que despertaba yo en la madrugada, ay, decía yo, sí es cierto, no lo soñé. Aparte, para que ganen en la Ciudad de México es muy difícil. Pero no ganan en Veracruz. No ganan en Veracruz. Ni uno. Y en cambio fuera le ganaron a Querétaro y ganaron. Te de comentar que cuando Memo Vázquez empezó a armar a los Pumas, ganaban más como visitantes que como locales. A lo mejor eso es. Pues aparte de saber jugar. Pues sí, pero ahorita no podemos estar así, necesitamos ganar sí, acá. Sí, hizo una muy buena estructura defensiva y de ataque Memo Vázquez ayer. Tenía muy bien copadas las bandas y el centro del campo. Fíjate que si hubiéramos apostado nos hubiéramos hecho ricos ahorita. No, si hubieras apostado el desayuno del 30 aniversario, me quedo en bancarrota. El desayuno de todos, ¿verdad? Sí. Pues estuvo bueno el partido, ¿eh? Estuvo bien. Yo no lo pude ver por el horario y además la verdad es que dije yo, ay no, man, tanto sufrimiento. Porque ¿sabes qué me acordé? Que en el 2008 Pumas mandó a la segunda división sí, de Veracruz, ¿cómo no? ¿Cómo y dije no? yo ahora sí, si le gana pues sí, va a ser casi lo mismo sí. dije yo no cuenten conmigo sí, ¿no? hombre de poca fe pero estuvo bien. Entonces Memo Vázquez tenía muy bien el antídoto que siempre le hace mucho daño al equipo de hacer esas buenas estructuras defensivas y tener un juego semilento para desesperar a la dinámica Puma. Uh-huh. Ese siempre ha sido un antídoto contra los Pumas. De alguien que sabe jugar contra Pumas, así le hace. Pues qué entonces, bueno. Y qué bueno que lo toman así ustedes. Pues yo sí. También mi amigo Dante, todos están así como... Está bien, hombre, está bien, sí, qué bueno. Está bueno, son 3 puntos, además muy buenos de oro. Uh-huh. Lo que sí no me gusta es el uniforme, está espantoso. ¿De los Tiburones? Sí. Te parecen obispos de mala calidad. Ah, sí, es cierto. Sí, horribles, ¿no? No es futbolero. No es bueno para nada. Uh-huh. Deben de respetar siempre los colores azul y rojo, ¿no? O rojo azul. Pues lo malo es que luego las cábalas y ganas con ese, luego ya no se los quitan. Eso es lo malo. Ni lo lavan. Es lo malo, sí. En fin, bueno. Bueno. Pues, felicidades. Qué bueno. Ojalá también jueguen así el próximo domingo. ¿Es domingo híjole, o sábado? Híjole, contra el América. Sí, ya podemos, ya vimos sí, que sí se puede. Claro, por supuesto. A mí me da mucho coraje que en el Pirata Fuente, digo que nos escuchan allá en Veracruz, en el Pirata Fuente apoyan más al América que a los Tiburones. Sí, a mí me da mucho sí. coraje eso. La Nación Televisa es espantosa. Es cierto. ¿No? Pero bueno, en fin. Bueno, cambiamos de tema. A bueno. Lo que vengo, ¿no? A hablar del libro de José Gauss, Discursos de Filosofía. Discurso de Filosofía. Justo estábamos hablando de filosofía hace un momento, ¿no? Uh-huh. La filosofía del amor. Y bueno, José Gauss es un gran filósofo español, en el cual forma parte de las primeras publicaciones de la editorial de la Universidad Veracruzana. De hecho, es el número uno de la colección biblioteca. Ah, este libro por tercera ocasión se reedita, primero con motivo de los 50 años de la editorial y luego el año pasado con motivo de los 60 años. Uh-huh. También se toma el libro de Discurso de Filosofía de José Gauss para darlo a conocer de nueva cuenta. José Gauss nace en España y como muchos intelectuales y pensadores libres de España en la década de los 30, los 40, pues son perseguidos por sus ideas. Es perseguido por el franquismo, ¿no? Y tiene que venir para acá, tiene que buscar el asilo en aquellas puertas que abrió Lázaro Cárdenas allá por 1938, y él llega aquí a nuestro país, que curiosamente José Gauss era más conocido en España como traductor de filosofía que como filósofo. Traductor de los grandes, de Heidegger, de Engels. Y pues cuando llega aquí a México, está en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y aquí es donde se desarrolla como gran filósofo, como gran pensador, y ahí conoce a, como estudiantes, a gente como Sergio Galindo, como Fernando Salmerón, como Emilio Carballido, ¿no? Que fue una coincidencia fabulosa en aquella Facultad de Filosofía y Letras, sobre todo en el edificio de Mascarones, donde antes se encontraban, y cuando Sergio Galindo viene aquí a hacerse cargo de la editorial de la Universidad Veracruzana, que van haciendo también el gran proyecto humanista de la universidad por 1957, pues José Gauss era uno de los, digamos, pensadores de cabecera de Fernando Salmerón y de Sergio Galindo. Y lo invitan a formar parte del equipo, era como un asesor, como un guía espiritual, José Gauss. Y ya habían empezado a hacer publicaciones y los cuadernos de filosofía y letras aquí en la universidad. Y surge precisamente a partir de esos cuadernos la colección biblioteca de filosofía, que acabaría siendo colección de biblioteca. Y José Gauss inaugura justo esta colección con Discurso de Filosofía y otros trabajos sobre la materia. José Gauss hablaba siempre de filosofía, de las filosofías, y ponía siempre a cuestionarse cuál era la validez de la filosofía. Si bien en aquellos momentos en el estudio la filosofía, pues muchos la tomaban, ya ibas a filosofía o a letras, o era de manera conjunta, la estudiabas así. José Gauss siempre se preguntaba, ¿y para qué la filosofía, no? ¿Para qué nos sirve? Sí. ¿Para qué no funciona? Entonces se ponía a criticar a todos los filósofos y los contraponía con las ideas de Aristóteles, de Platón, Sócrates, todos ellos, para decir, bueno, los filósofos actuales del siglo XX lo que están haciendo es simplemente un elitismo, no están haciendo una filosofía que realmente sea una filosofía compatible con la sociedad. Entonces criticaba mucho a los filósofos. Entonces su Discurso de Filosofía y todo lo que va desarrollando en los textos que aquí se reúnen son precisamente una crítica a la filosofía. Es muy muy interesante. José Gauss, una de las grandes aportaciones del gran pensamiento español libre a nuestro país, que gracias a personajes como Lázaro Cárdenas le abren la puerta a este tipo de grandes intelectuales que llegan a formar a generaciones a nuestro país, y entre ellas evidentemente a los que hicieron el humanismo en la Universidad Veracruzana. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama el libro? Discurso de Filosofía, de José Gauss. Y digo, es histórico porque fue el número uno de la colección biblioteca. Bueno, ahora este va a pasar a formar parte del acervo de libros que ya estamos, del que estamos haciendo acopio para el aniversario. Ah, sí, a ver este a quién le toca. Claro. Además, José Gauss, pues evidentemente también formó parte de la formación del espíritu Puma. Fíjate, en propósito. Así ya es. Para cerrar el círculo. Para cerrar el círculo, claro. Gracias, Germán. Pues muy bien, pues dejo la música, ¿no? Que es, sí, ¿qué va a ser? Traje la tarea que siempre me encargas ahora. Sí, cómo no. A Roberto Ruena, que es un puertorriqueño que nació en Mayagüez en 1940. Él tiene su agrupación que se llama Apollo Sound, que justo cuando surge los primeros viajes a la luna con el Apolo, 1967, es cuando hace sus primeras grabaciones con esta orquesta, por eso le puso así a su agrupación. Y este número que vamos a escuchar se grabó en 1976, con una combinación sabrosa entre samba y salsa, que se llama, está dedicado a los Pumas. Bueno. Se llama Mi Desengaño. Nada más denme un minuto antes de ponerla. Ah, sí, claro. Y te agradezco mucho. Dale, Carlos. Carlos, allá te va la décima de hoy, dice Reina. La revista es un baúl del saber y de sorpresas, que adentro se encuentran presas para quien descorre el tul. Y desde su albor, azul como el arca de la alianza, ha derramado confianza por tan buenos invitados que sus secciones han dado sus pepitas de enseñanza. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo me gustan estas décimas de Reina? Gracias, Reina, muy amable. Víctor, en el Twitter, es el jugador que metió los dos goles, se llama Diego Chávez. ¡Ay, San Diego! Entonces era San Diego. San Diego Chávez, sí. Gracias. Elizabeth Morales, ¿cómo estás, Elizabeth? Qué gusto saludarte, Elizabeth Morales Ramírez. Saludos a Germán y a todo el personal de Radio UV. Toño Quinto, oye, ¿y los puntos del Tibu sirven para evitar el descenso o es partido de Copa? No, es partido de Liga, lo que pasa es que ahora hubo doble jornada, de jornada de entre semana, y ahora el fin de semana vamos contra el América. Por eso era importante ganar el partido de que se jugó en el Pirata contra Santos y que no pudimos ganar, porque se venían dos partidos muy difíciles contra Pumas, que ya, bueno, ese ya salvamos la aduana, y ahora contra el América. No, pero sí, es de los que cuentan. También Elizabeth dice, claro, gracias a tu comentario, vi la serie Merlí, me encantó. Es una serie catalana, y además está en catalán, en donde hay un maestro que se llama Merlí. Es un terrible maestro que les da clases de filosofía a los chavos, es como una preparatoria, ¿no? Pero además de darles clases de filosofía, les da clases de sexualidad a las mamás de los muchachos, porque se liga a varias de las mamás y alumnas y maestras. No, hombre, es un señor tremendo, Merlí. Y es una serie premiada y vale la pena porque enseña la filosofía de una manera muy agradable y uno va aprendiendo, reforzando conceptos que por ahí aprendió en la escuela, ¿no? Tipazo Merlí. Eduardo Córdoba García, afectuoso abrazo para todos, muchas felicidades por el aniversario del programa el día 8 de... Lo vamos a festejar el día 8, pero es el día... Realmente es el día primero, pero como ese día salió muy fea la transmisión, lo borramos y pusimos el día 3. Y el día 3 fue el día que estuvimos festejando durante varios años. Pero ahora nos convino más, por razones de los invitados de rectoría, la misma Sara y todo, pues que fuera el día 8, el Día de la Mujer. Entonces, bueno, él escucha el programa desde hace 30 años y agradece aquí a nosotros por toda la buena vibra que transmitimos desde temprano, que nos escucha desde que era chavito, ya que si su abuelita escuchaba el programa y le gustaban los diversos temas sobre política, mira, y pide abogar sobre la solicitud que han venido haciendo desde hace 10 años para la pavimentación de la privada. Bueno, ya cambiamos de tema. Viene pavimentación de la privada Delfino Victoria, esquina calle Vicente Viveros de la colonia Ferrer Guardia. Ya fue de nuevo con la actual administración, hasta esta fecha no se ha hecho nada en sus 50 metros que beneficiaría a 150 personas, ya que actualmente es de piedra y cuando llueve se pone muy resbaloso y accidentado varias personas. Se ofrece hacer una aportación para la celebración del aniversario. Puede dar refrescos o lo que guste. Ay, mira, qué amable. No va a ser necesario porque ya está cubierto todo eso por la misma rectoría de la universidad, que muy gentilmente están de manera muy entusiasta colaborando con la fiesta. Ahora sí, lo que decía la sugerencia de Germán Martínez. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando las intervenciones de Montserrat Díaz sobre cultura y perspectiva de género. Gracias. Una abogada bien capaz, bien aguerrida, cofundadora de esta asociación de los derechos humanos, y actualmente es una de las abogadas que van a colaborar en el DIF municipal, una mujer muy, muy capaz, Montserrat Díaz. Bueno, Víctor Ceballos nos abunda un poquito en el tema de este muchacho que salvó al Veracruz ayer, además del portero. Dice, es un futbolista mexicano, además veracruzano, que juega de mediocampista proveniente de la colonia Primero de Mayo Sur de la ciudad de Boca del Río. Mira qué padre, a mí me encanta eso. Diego Chávez, ya es mi ídolo, Diego. A ver, ya no me va a dar mucho tiempo, pero gracias. El señor Rogelio Hernández Salas nos manda una felicitación al programa y se une a la felicidad que usted tiene porque ganó el tiburón. Ay, que les de corazón veracruzano y les va a los tiburones. De veras es que no lo podemos creer. Nos hicieron el día, la semana, el mes, todo. No, es que les quería recomendar a Elena Ferrante, que es una mujer enigmática porque nadie la conoce. Ella ha tenido la intención de no aparecer en público porque pues valora su privacidad. No creo que sea una pose, ¿no? Ni para vender libros, porque además es una excelente escritora. Y hoy hay un artículo de Héctor Rivera del Milenio, que ya no me va a dar tiempo, pero que nomás lo dejo apuntado porque el comentario, porque Elena tuvo un curioso debut en las páginas del diario británico The Guardian. Dedicó su primera columna en el suplemento Weekend el pasado 20 de enero a recordar su primer amor sincero. A propósito del amor, dice, hice un esfuerzo para buscar en mi memoria los detalles y encontré pocos. Era muy alto él, muy delgado, y me pareció guapo. Tenía 17 años, 15 años. Nos vimos todos los días a las 6 de la tarde y fuimos a un callejón desierto detrás de la estación de autobuses. Él me habló, pero no mucho. Me besó, pero no mucho. Me acarició, pero no mucho. Lo que más le interesaba era que debería acariciarlo. Una tarde, ¿era tarde? Lo besé como me hubiera gustado que me besara. Lo hice con una intensidad tan ansiosa y desvergonzada que después decidí no volver a verlo. Pero ya no sé si esto realmente pasó entonces o en el curso de otros amores breves que siguieron. Ciertamente amaba a ese chico hasta el punto en que al verlo perdí toda percepción del mundo y me sentí cerca de desmayarme, no por debilidad, sino por un exceso de energía. Tiene 4 libros que son la historia de una familia italiana, pero es una maravilla. Mañana les doy los nombres bien, pero seguramente muchos de ustedes ya la habrán leído, Elena Ferrante. Pues ya nos vamos, ya está Rosy preparándose con su programa. Llégale, aquí estamos con sus invitados, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Nos despedimos de ustedes, muchas gracias. Y mañana, ojalá que estemos juntos a las 8:03. Nos vamos con Celia Cruz, Azúcar.